Mucha vaselina. Amigas inseparables que juntas van por la vida. Donde vas juntas seguro que a su lado vaselina. Cerrajeras son las dos y a cualquier puerta se animan. Celina la cuida mucho, sabe de la enfermedad que justita sufre a veces. Vergüenza la hace pasar cuando justito en la puerta ya comienza a vomitar. ¿Dónde va justa vaselina? ¿Dónde va justa vaselina? Cualquier puerta abren las dos, nada ya la desanima. ¿Dónde va justa vaselina? ¿Dónde va justa vaselina? Justita entra en todo lado, pero ¿cuándo vaselina? Escúchate, escúchate. Justa y ¿qué más? Vaselina. Abrieron miles de puertas, lo hicieron de par en par. Algunas por adelante, pero muchas por detrás. Conocen bien el oficio, saben hacer su trabajo. Justa empuja por arriba y Celina por debajo. Pero el temor de Celina es que Justa esté vomitando. ¿Dónde va justa vaselina? ¿Dónde va justa vaselina? Cualquier puerta abren las dos, nada ya la desanima. ¿Dónde va justa vaselina? ¿Dónde va justa vaselina? Justita entra en todos lados, pero ¿cuándo vaselina? ¿Dónde va justa vaselina? ¿Dónde va justa vaselina? Cualquier puerta abre las dos, nada ya la desanima. ¿Dónde va justa vaselina? ¿Dónde va justa vaselina? Justita entra en todos lados, pero ¿cuándo vaselina?